Eso es lo que la vida es. Te digo una pasarela. Hoy tu interior tú debes demostrar hacia la luz. Pasarela. Hoy tu interior, tu de-